Hola, soy Alejandro Aragón, de la Coordinadora 25 de Mayo. Soy parte del Comité de Emergencia de Melchor Romero. Hoy, 20 de junio, Día de la Bandera, jornada de lucha. Estamos reclamando los alimentos que nos mandó el intendente, que es insuficiente. Un pollo y medio no alcanza para un comedor. La mercadería que mandó es insuficiente. Estamos pidiendo postas sanitarias en los diferentes barrios, estamos pidiendo los testeos urgentes, estamos pidiendo los servicios esenciales para los barrios populares de Melchor Romero, que carecen de luz, de agua, de aberturas de calle, de accesos al hospital. Y bueno, reclamamos y exigimos una respuesta de parte del municipio. El intendente Garro no nos ha dado ni siquiera una nueva fecha para la reunión del comité y esperamos respuestas. El comité de crisis está reunido acá en 169 y 520 con una olla popular en lucha contra el hambre.